Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. El óbolo de la viuda. Al levantar Jesús la vista, vio unos ricos que echaban sus ofrendas en el gazofilacio. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos monedas pequeñas. Y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, pues todos estos han echado como ofrenda algo de lo que les sobra. Ella, en cambio, en su necesidad, ha echado todo lo que tenía para su sustento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El óbolo de la viuda. Hay que ayudar a la Iglesia en sus necesidades económicas, porque muchos acuden a ella en busca de pan, tanto para saciar el cuerpo como para alimentar el alma. Da, pero cuando des, que sea en proporción a tus bienes, porque hay algunos que dan, pero les queda muchísimo más en su haber. Podrían dar más, pero aunque dan, siguen con su vida de placer y no de austeridad. Saber dar. Da, porque Dios te ha dado más y te dará mucho más. Pero también te diré que hay que saber a quién das, porque no todo lo que das se da. Quien entienda, comprenda. Si tú tienes hijos y cónyuge y familia, recuerda que con estos también formas la iglesia doméstica, donde hay necesidades que nadie te va a aliviar de ellas, que deberás procurarte tu propio bienestar para el bien de toda la iglesia, porque si das y luego tienes que pedir, mejor haz cuentas, para que no tengas necesidad de pedir a la iglesia y pueda la iglesia dar a otros lo que tú vas a necesitar, si das más de lo que puedes dar. Hay muchos que pueden dar más de lo que dan, y muchos que dan de lo que quitan a los que están bajo su tutela. Si no puedes dar, no des, pero cuando des, da por caridad. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.